desde hace 2 días que venimos realizando acciones. Ayer fue un escrache al Poder Judicial de la provincia de Río Negro, es lo que tenemos más próximo, y hoy realizamos un corte parcial del puente que une las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Estuvimos alrededor de 1 hora y media cortando, volanteando, informándole a las personas lo que está pasando allá, solidarizándonos con las Pulafón Resistencia. Y bueno, ustedes saben que lo hemos ido a visitar, estamos en constante contacto con ustedes, preocupados por la situación. Vivimos fuertemente la represión del 28 de mayo, sabemos que no lo van a dudar y que justamente coincidimos en esto de que realmente lo que buscan es cobrar una vida, y sabemos que en realidad el juez Colabelli también es parte de un sistema represivo que es la justicia, porque ya fue recusado, ya fue separado en la causa de Vuelta del Río, y por cuestiones que tuvieron ellos, que no hicieron bien las cosas cuando armaron el jury, volvió otra vez a estar en su puesto. Entonces, es un sistema judicial el que nos está amedrentando y criminalizando. Pero bueno, también estamos unidos en la distancia y bueno, colaborándole en todo lo que podamos, informando y también siendo parte de esta lucha que es de todo nuestro pueblo. Romel Mañón Lamien, déjenme mandarle un abrazo y para la distancia a todos los Lamien que se encuentran allá, que nos vienen a visitar constantemente y que bueno, que estamos unidos en esto porque somos mapuches sobre todo. Y bueno, hoy avisarle que a las 6 de la tarde retomaremos otra vez el corte y que bueno, la idea es mantener acciones y actividades hasta lograr la libertad de los Lamien, de los 3 Lamien que están detenidos, y bueno, poder acompañarlos desde acá en este proceso que ustedes están llevando adelante. Sabemos que es difícil, pero que se sientan acompañados. También vamos a convocar alguna ceremonia en estos días para que ustedes también sepan que estamos conscientes de lo que estamos realizando y que veo. Que vean la fuerza que tenemos como pueblo, y creo que eso es importante, ¿no? Y que, bueno, en caso de que las cosas también de aquel lado, del lado represivo del Estado, se profundicen, estamos dispuestos a también ir a darles allá batalla, como hemos hecho en otro momento, ¿no? Acompañarlos directamente en el territorio. Pero, bueno, como le hemos comentado también, las distancias geográficas son difíciles, no, nos hace muy difícil llegar en el momento, pero estaremos acercándonos en estos días para poder estar también allá.